Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 6 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique celebra hoy la sesión ordinaria de pleno del mes de febrero, retrasada su celebración por coincidir el último martes del mes con la festividad del Día de Andalucía. En el orden del día se incluyen 5 puntos a debate, comenzando con la aprobación del acta de la sesión anterior, la liquidación con la empresa Biorreciclaje de Cádiz SL y la aprobación del expediente de cesión de uso del local de la Escuela de Artesanos a la asociación La Piel de Ubrique Vaipiel. En el orden del día también se incluye el apartado dedicado al control y fiscalización y ruegos y preguntas. Esta sesión ordinaria de pleno dará comienzo a las 7 de la tarde de hoy lunes en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. La podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com, y también la pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: la Plataforma Ciudadana por una Asistencia Pediátrica Digna ha hecho público hoy un comunicado en el que manifiestan que 500 madres y padres que conforman el colectivo se manifiestan en desacuerdo con la Delegada Territorial de Salud tras el encuentro mantenido la semana pasada. Médicas en función de pediatría, sin título de especialista en medicina familiar y comunitaria, cita para control de niños sano de lactantes a las 8 de la mañana, hospital privado concertado con la empresa Pascual como referente en vez de un hospital público, consulta de pediatría trasladada al final de un estrecho pasillo pasando entre adultos enfermos, sin programas de educación para la salud en enfermedades más frecuentes de los niños y demoras en las consultas pediátricas de varios días que obligan a acudir a urgencias por enfermedades comunes, son algunos de los problemas expuestos a la Delegada Territorial de Salud de Cádiz, Eva Pajares, por una representación de 6 madres de la Plataforma Ciudadana Asistencia Pediátrica Digna para Ubrique, en reunión celebrada el pasado 2 de marzo en el Centro de Salud de Ubrique. En este mismo comunicado se lamenta la prohibición de grabar la reunión, permitiendo solamente tomar notas escritas, a pesar de que ninguna de las 6 madres representantes de la Plataforma Ciudadana es taquígrafa. Según las integrantes de la plataforma, el problema de médicos que pasan las consultas de pediatría sin tener título de pediatría ni título de medicina de familia, José Enrique Basayote respondió que se ha creado la figura de pediatra consultor como apoyo a esos médicos, siendo el pediatra de Arcos de la Frontera, Manuel Benítez Blanco, el nombrado como pediatra consultor responsable de la Sierra de Cádiz. Estos pediatras consultores de nueva creación están coordinados por el jefe de servicio de pediatría del Hospital de Jerez, habiéndose nombrado 3 pediatras consultores para cubrir al área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Respecto al intempestivo horario de consulta a las 8 de la mañana para el control de niño sano, aunque sea en pleno invierno, se ha manifestado en esa reunión que ese era el horario idóneo, pues a esa hora es cuando hay menos riesgos de contagios por la afluencia. En relación al problema de la ubicación de las consultas de pediatría, se anunciaba que seguirán al fondo del pasillo y que se harán obras de mejora en dichas consultas, pero no se sabe cuándo se ejecutarán. Respecto a programas de educación para la salud, demoras en las citas, hospital público de referencia en vez de privado concertado y demás problemas planteados, en la reunión se limitaban a decir que se va a colocar un panel informativo en recepción. Por último, la Delegada Territorial ha recalcado la excelente relación existente entre trabajadores y usuarios del Centro de Salud de Ubrique, contradiciendo así a lo expresado por la directora del Centro de Salud de Ubrique en el comunicado que se enviaba a la prensa el pasado 23 de febrero. Otros temas de interés: el pasado sábado se inauguraba en el convento de Capuchinos la exposición con los contenidos de Ubricarte, un proyecto turístico educativo que se ha trabajado desde las concejalías de Educación y Turismo junto al IES Las Cumbres, la ONCE y Guadalinfo. Durante este mes de marzo se va a poder visitar la exposición, consistente en paneles de información turística con audioguías en 3 idiomas y códigos QR, una guía turística y paneles en sistema braille con maquetas 3D. En la inauguración han estado presentes los concejales José Antonio Orellana e Isabel María Bazán, el coordinador del proyecto Gustavo Herrera y el director del IES Las Cumbres, Antonio Macías, así como representantes de la ONCE de Ubrique y del Centro Guadalinfo. Agradecer, antes de empezar, quiero dar el agradecimiento porque hacer un proyecto cooperativo y coordinado con muchos de los colectivos de la localidad, por supuesto, están presentes aquí en cualquiera de los detalles que tiene este proyecto. En primer lugar, al profesorado y al alumnado de Díez Las Cumbres, a su director, don Antonio Macías, que nos acompaña aquí, y por supuesto al profesor coordinador técnico educativo en la organización y el desarrollo del proyecto Ubricarte, que es en este caso don Gustavo Herrera. Por supuesto, al director del delegado de la ONCE en Ubrique, don Juan Antonio Moreno, que también nos acompaña aquí, a don Juan Suárez como maestro de la ONCE, que también está con nosotros. Indudablemente, el desarrollo del proyecto también ha sido fundamental, la labor de Guadalinfo, y en este caso, pues, don José Luis Aránega, que ha realizado, que es el director de Guadalinfo de la localidad, y ha realizado, por supuesto, las maquetas en 3D, y importantísima la labor y el desarrollo, no solamente del ayuntamiento, sino de los delegados que hemos llevado coordinado este proyecto, como es la concejala de Educación, Isabel Mario Azán, y en este caso el que os habla, que es José Antonio Orellana, como delegado de Turismo y Fomento Creativo. Los técnicos, por supuesto, han sido fundamentales en el desarrollo de este proyecto, porque han tenido que municipalizar un poco el proyecto educativo que ellos nos presentaron, sin perder, lógicamente, la esencia del proyecto, que es la esencia que los alumnos y el profesorado ha llevado a cabo, pero a los técnicos del ayuntamiento, sobre todo los del departamento técnico de informática, el departamento de marketing, en este caso quiero nombrar tanto a Benjamín Castellano como a Carlos Pizano, que son los dos técnicos que han puesto el alma en el proyecto y se ha llevado a cabo, incluso aprendiendo braille, ¿no?, que eso es muy importante antes de nada. Bueno, por fin, por fin, tenemos el proyecto aquí. Es un proyecto que ha tardado principalmente porque tiene muchos requisitos educativos que teníamos que municipalizar para poder ponerlo en los diferentes elementos turísticos, y por fin ha llegado el momento en donde el proyecto está aquí, lo tenemos presente, lo tenemos visualmente delante, y es magnífico. Yo quiero felicitar principalmente a todos los que han colaborado en esta realización. Y sobre todo el objetivo cumplido, como le estaba comentando yo a Gustavo, objetivo cumplido de que estos alumnos han sido capaces de hacer un proyecto en el instituto y que ese proyecto tenga su finalización en algo institucional, turístico y educativo en este caso. Por lo tanto, desde aquí quiero agradeceros, desde el Ayuntamiento de Ubrique, la idea pionera vuestra, que después nosotros hemos tenido que adaptar porque los requisitos turísticos de la localidad pues requieren que tengamos que llevar pues una forma de estructuración para que no rompa con el resto de elementos turísticos, pero que bueno, que aquí está. Durante algo más de 2 años se desarrolló el proyecto Ubricarte, que es un juego de palabras entre ubrique, ubícate y arte, superando con esfuerzo y tesón las dificultades que conlleva la coordinación de un proyecto de esta envergadura. El producto final consiste en la elaboración, que ya estamos viendo aquí, de una guía documental de unos paneles informativos de 9 monumentos emblemáticos de la localidad. En cada monumento, por cada monumento tendremos 2 tipos de paneles. Uno que sería ese tipo de panel que está ahí, donde aparecen una acuarela de los alumnos, donde aparecen los códigos QR y la descripción histórica del monumento en inglés, español y francés, en cada uno de los monumentos. Y otro panel es el que tenemos ahí en la mesa, que sería el que utilizarían las personas con discapacidad a la hora de visual. Y, por supuesto, las guías turísticas, que son las que tenemos allí al fondo, sujetas con 3 piedras para que no salgan volando, que son unas guías donde en la cara que estamos viendo ahora encima vienen fotos de los 9 monumentos con sus códigos QR también, y en la parte de detrás viene el plano de Ubrique con su ruta turística, con cada tramo con un color específico, y en cada color viene un recuadro donde se habla de la distancia que hay que recorrer, del consumo calórico, de los desniveles que hay, del tiempo que se estima en hacer el recorrido, y una foto de un tipo de planta que podemos encontrar durante el recorrido, con unas características de esa planta y una anécdota de ese tipo de planta que nos podemos encontrar. Y por último está el cartelito ese del centro, este de aquí. ¿Qué te va a pasar? Para que quien quiera pueda descargarse las guías, esas mismas guías turísticas, en el móvil, en un PDF. Bueno, como conclusión, quiero poner en valor la importancia del apoyo institucional de nuestro ayuntamiento para poder llegar a materializar trabajos como este, siendo un proyecto, además educativo, que pretende aportar un valor añadido al pueblo de Ubrique, a través del turismo innovador e inclusivo y para disfrute de todas las personas. Director de Bien Las Cumbres, pues me gustaría agradecer a todas las personas que han participado en este proyecto, ¿no? Especialmente a Gustavo como coordinador, porque me consta durante muchos años que lo he tenido de compañero, el tesón y el empeño que le ha puesto en que esto vaya hacia adelante. Y también, en segundo lugar, bueno, pues a las alumnas, en este caso, que son las que se han acercado aquí, porque hace ya 5 años que acabaron en el instituto y me consta que lo recuerda con mucho cariño y, de hecho, están aquí, ¿no?, participando de este acto. Como podéis ver, un proyecto que, si ahora mismo es innovador, imaginaros hace 5 años, ¿no? Cuando hoy los códigos QR los vemos en los bares cuando voy a tomarme una tapita, pero hace 5 años no sabía nadie lo que era un código QR. Por otro lado, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre inicia a mediados de este mes de marzo la campaña de recogida de alimentos Caravana por la Paz. Para ello, de nuevo, se va a contar con la colaboración de los centros educativos ubriqueños y del proyecto Ubrique Blanco de Paz. Como en años anteriores, se solicita la colaboración ciudadana aportando arroz, azúcar y aceite. En otras ocasiones, en otros años, ya en el mes de febrero hemos hecho la recogida y estamos pendientes de que nos den fecha para nuestro traslado. Este año se va a retrasar un poco porque lo que nos han trasladado la delegación saharaui en Andalucía es que para el mes de abril pues se tiene previsto que se estén todos los camiones, diríamos, en el puerto de Alicante, pero hasta hoy mismo no tenemos fecha exacta del día que tenemos que estar en Alicante, pero ya sí nos han trasladado que hay esa posibilidad de que va a salir la caravana y, por tanto, nosotros hemos estado retrasando lo que es la recogida hasta no saber fecha concreta, porque tampoco queremos engañar a nadie. O sea, en el sentido de si hacíamos una recogida y después había dificultades, que no se celebraba el traslado hacia los campamentos de refugiados, pues los que quedamos malamente en este caso seríamos los que damos la cara en las poblaciones haciendo la recogida, ¿no? Y por tanto, este año, una vez que ya nos han confirmado que, bueno, que en el mes de abril pues va a estar el barco preparado, pues entonces hemos comenzado a poner la campaña en marcha. Ya hemos concretado con el colectivo ubriqueño, Ubrique Blanco de Paz, que todos los años, desde que estamos trabajando o desde que se creó el mismo colectivo, trabaja con nosotros en la recogida en los distintos colegios de la localidad. Y ya hemos concretado con ellos que la recogida en los colegios se va a realizar la segunda quincena de este mismo mes de marzo. Y por tanto, a partir de ahí, a partir de esa recogida, después nosotros nos queda ya otro gran trabajo, que sería unificar todos los recogidos en nuestro salón social que tenemos, uh-huh, embalarlo debidamente para que después del traslado pues llegue en las mejores condiciones posibles. A partir de ahí lo ponemos en común con toda la provincia de Cádiz, porque ya no tenemos capacidad del envío de un camión, ni de sierra, ni de comarca, ni de nada, sino lo hacemos a nivel provincial. Y el resto que se nos quede por ahí, diríamos el resto en, no tanto en alimentos, sino el resto en dinero, por no realizar, o sea, no enviar más de un camión, porque después de todas las subidas que ha habido de combustible, de barco, de transporte, de traslado, pues se hace carísimo mandar el camión. Entonces la decisión que hemos tomado es que llenaremos un camión de la mejor manera posible, lleno, y el resto que nos pueda quedar en dinero, trasladarlo directamente a los campamentos a través de la Media Luna Roja Saharaui, y ellos hagan allí la compra. Después con el debido justificante, debido fotografías de la compra, o sea, una cosa controlada, justificada, y que no, en este caso, no se escapa ni un duro de lo que los ubriqueños, en este caso, o los ciudadanos de la provincia, pues, uh-huh, vayan a realizar, ¿no? Hay gente particulares en Ubrique, uh-huh, que hace una donación de dinero, nos lo ingresa en la cuenta que tenemos abierta, la asociación, desde hace ya muchos años, uh-huh, y nos hace una donación en dinero. Entonces, nosotros, como compra, no vamos a realizar ninguna. Vale. O sea, como compra de alimentos, solamente nos vamos a limitar, en este caso, por las dificultades que te comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Nos vamos a limitar a lo que nos donan en material los distintos alumnos y alumnas de Ubrique a través del colectivo Ubrique Blanco de Paz, uh-huh, una cantidad que tenemos de recaudar, que ha sido donada, diríamos, por la Casa de la Juventud en las actividades que hicieron el verano pasado. Tenemos unos 400 y pico de kilos. Nos han traído también unos cuantos kilos, no te puedo decir cantidades porque no estuve presente en la recogida, o sea, en el traslado, del pueblo de Zahara de la Sierra, que también en varios años llevan también haciendo recogida en el centro educativo. Y lo que recojamos de los colegios de Ubrique, más lo que tenemos ya, eso es lo que vamos a aportar. Uh-huh. Aparte también vamos a aportar, si me estoy acordando ahora, de una subvención que hemos recibido del Ayuntamiento de Olvera, y en este caso, debido a las dificultades que muchas veces las administraciones ponen de justificación, pues hemos tenido que realizar la compra. Vale. Ya está la compra esa, la tenemos en Chiclana como centro operativo de la provincia de la recogida, y lo que sí es verdad, lo que tú decías antes, ¿no? La dotación o el dinero que recibimos a través de la mesa de solidaridad, por una parte va a ir para la compra del camión, como nuestra aportación a este camión provincial del que hablamos, y otra parte más grande va a ir para la compra de alimentos, pero como solamente hemos decidido que vamos a mandar un camión, pues lo que vamos a hacer es enviar el dinero allí, a la Media Luna Roja Saharaui, y después pedirle la correspondiente factura de haber realizado esa compra. Y en esta edición de noticias también les informamos que un bolso del ubriqueño Carlos Olmedo forma parte de la exposición itinerante Artesanía con A de Andalucía, que se inauguraba el pasado jueves en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla con la presencia de la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía. La exposición se compone de 46 piezas elaboradas por artesanos andaluces, entre las que se encuentra el diseño ubriqueño. El tema de la pandemia no ha surgido la ocasión de hacerlo antes porque por las restricciones y medidas de seguridad que lleva a cabo, hasta ahora no se ha podido realizar, es muy complejo, son 46 artesanos con diferentes tamaños de obra y bueno, muy contento, muy feliz de participar en este proyecto, que es la primera vez que surge en Andalucía, donde se le da el valor a la artesanía y apuestan para que se exhiba como una obra de arte dentro de los mejores museos de Andalucía. Me parece una apuesta fantástica, ¿verdad? Estoy muy contento por estar ahí como un poco embajador, entre comillas, de la marroquinería ubriqueña. Llevan tiempo desde la Junta de Andalucía queriendo trabajar, queriendo poner en valor la artesanía con una distinción, y la cual que considero que es necesaria para un poco diferenciarse de otras cosas, ¿no?, de otros trabajos. Y es una cuestión que lleva su tiempo, pero que poco a poco está dando sus frutos y me parece que la apuesta por este tipo de acciones beneficia al sector, beneficia a los artesanos, y es algo que realmente positivo. Un edificio que está en la Avenida de las Palmeras, a mano derecha, un edificio con una arquitectura de principio de siglo, me parece que no tan bien ese lugar, que no es cualquier sala, y en fin, muy orgulloso. La exposición estará, digamos, viajando por toda la principales ciudades, las capitales de provincias de toda Andalucía, estará un mes en Sevilla, después creo que pasa a Jaén, después Córdoba, en fin, estará durante todo el año, un mes en cada museo principal de la provincia andaluza. La verdad es que es una persona que se ha volcado con los proyectos artesanales y le está dando su sitio, y bueno, era una idea que estaba ahí un poco en el cajón de antes, de otros gobiernos, pero ellos un poco la han rescatado y le están dando el sitio, y lo cual me siento muy orgulloso, y se lo dije personalmente que bueno, pues gracias por contar con nuestros trabajos para darle este sitio, y a partir de aquí, pues claro, pues date cuenta que son más de 7.000 empresas las que se dedican al sector artesanal, y son más de 20.000 personas que vivimos y proyectamos nuestro trabajo en este sector. Y bueno, no sé, me parece que es algo bastante positivo que no lo tenga nuestro sitio, vamos. De Ubrique tiene que estar, y de hecho el vídeo comienza con una intervención mía que me dio un poco de corto verme allí en la sala de inauguración, que, bueno, no me lo esperaba y fue un poco sorpresa, y eso dice también mucho de que desde la Junta de Andalucía tienen el ojo puesto en Ubrique y saben que estamos aquí también siendo un músculo fuerte en cuanto a sector artesanal y esta industria, ¿no? Que beneficia a muchísimas familias y que estamos ahí, ¿no? Después, claro, obviamente hay otros sectores también, como la tubería, el hierro, la forja, la cerámica, la seda, en fin, hay otros artesanos que trabajan otras técnicas con otros materiales que tienen su mérito y van a estar también con nosotros, van a estar todos en esta exposición itinerante. Y para concluir, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado el quinto taller dentro del proyecto Empabail, el juego de la participación, con la finalidad de acercar a los jóvenes al presupuesto participativo y a la democracia participativa en Ubrique. Este taller, dirigido a aquellos jóvenes de nuestra localidad de entre 14 y 30 años, tendrá lugar en la jornada del viernes 17 de marzo a las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir desde hoy lunes y hasta el próximo 16 de marzo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.